Así que hasta luego con la Cardi B. Voy casi piando mi futuro. Nuestras almas tampoco crean una distancia. Ante el temor de no verse nunca más. Y ahora lo lamento con la Cardi B. Vueltas, tu futuro se quema. Duermo para que así el dolor se marche lejos. Porque la vida me arrastra a la realidad. Sonriendo te digo, en una pesadilla, ¿acaso se tendrá un final?